Opa, gente. Saludos desde Irola Irratia. Arrancamos Asesino el Rock and Roll en este sábado 15 de marzo. Estamos en directo, como últimamente, las 4 en punto. Hoy tendremos grupo invitado presentando su segundo disco, Qualuders, desde Ezkerraldea. En un ratín estará por aquí varios componentes de la banda. Y mientras tanto, como siempre, presentamos algún avance, alguna novedad. Esto es Asesino el Rock and Roll. Y vamos a quitarnos el frío a base de buen rock and roll, punk, y etcétera, etcétera. Arrancamos y lo hacemos con Vómito. Ya presentábamos hace poquito un tema avance de lo que va a ser su nuevo disco. Bueno, antes de ayer, publicaron una segunda canción de ese trabajo que próximamente saldrá de esta veterana banda de Irún. Los Vómito. Insolente se titula la canción y ya está sonando ya por aquí. Nunca he sabido Qué buena, ¿no? O bueno, a mí me lo parece, ¿eh? Me ha gustado incluso más que el primer avance que pusimos, Gente de Bien, el título de esa canción. Este Insolente, qué buena, esto promete y seguramente va a ser un buen disco de Vómito. Que creo que no va a ser largo, más bien corto, a modo de EP. Pero eso, ya con ganas de escucharlo al completo. De momento estas dos canciones, pues lo que digo, pintan bastante bien. Seguimos con novedades. El Gobierno, este trío de Madrid, que la verdad es que son una pasada y que ya llevan un recorrido, porque este creo que va a ser su sexto, bueno, no, en cuanto a discos largos creo que es el cuarto, el cuarto, contando los dos discos que publicaron en, digamos, en su primera etapa, que se hacían llamar en inglés The Government, ¿no? Que sí, creo que publicaron dos discos, y luego se cambiaron a cantar en castellano y llamándose ya El Gobierno. Pues este sería, digamos, su segundo, creo que su segundo disco como El Gobierno. Eso es, el anterior, rollo, ¿cómo era? Rollo Desarrollo o algo así, ¿no? Creo que se titulaba, también buenísimo, y una banda que desde luego verles en directo es una auténtica pasada, porque ahí es donde alcanzan absolutamente toda su dimensión, es una gente con un gran gusto musical y cultura musical y grandes, bastante buenos instrumentistas, diría yo. Pues nada, vamos a empezar con alguna de las canciones de este nuevo trabajo, que lo han titulado Flipe Sexto. Flipe Sexto, jugando un poco ahí con, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Que por cierto, yo juraría que había una banda de chavales que se llamaban Flipe Sexto, no hará mucho, hará unos pocos años, que creo que eran de León o de Zamora o de por ahí. Ya lo investigaré un poco más. Pero bueno, Flipes, esto es el título de este nuevo disco de El Gobierno, de esta banda de Madrid, donde participa también Guille, bajista de Los Chicos, ¿eh? Y nada, pues enchufamos el tema que abre hoy, que es sábado, ¿eh? Sábado tarde, luego vendrá el sábado noche, iremos a ver a Porco Bravo presentando su último disco en el Anchoqui, con todo vendido, va a ser una pasada. Pues el sábado, son El Gobierno, que me voy por las ramas. We'll be right back. pasote. El gobierno. Pues es que es un flipe. Es un flipe, el sonido del gobierno en este flipe es esto, su nuevo disco que además hoy precisamente lo presentan en directo en Madrid, en su casa, en la sala Burlicher Ballroom o como se diga, junto a otra banda, creo que también de por allí, coleguitas, los Charnegos, creo que se llaman. Eso hoy, presentación por todo lo alto en su casa del nuevo disco del gobierno. Y atentos, atentas a el próximo viernes 21, o sea, el viernes de ya de la semana que viene, que van a estar en Bilbao el gobierno presentando este disco en el Crazy Horse de Deusto, además en un cartel imbatible, porque también estarán la banda de Madrid Automatic Lovers y los locales, nuestros amigos de Negra Calavera, también presentando todos discos recientes. Los Automatic Lovers, su single de dos canciones, y Negra Calavera, el EP que han publicado y que luego escucharemos también como novedad aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, el gobierno. Seguimos escuchando algún tema más de esta banda, de este trío, con Guille Casanova, en este caso, aquí tocando guitarras y voz principal. Ya os he comentado que es el bajista de los chicos, le da a todo. Y bueno, y sus compañeros, al bajo, uno creo que es David, a ver, porque lo tenía por aquí un poco la chuleta. David, bajo y coros, y Guti, el baterista. Este power trio, ya veis qué sonido más guapo se gastan. Tu vida nada más. Para Toma ya. Bueno, el gobierno sonando con su nuevo disco Flipes Esto, el disco publicado por Folk Records, no podía ser de otra manera, y ya publicaron también el anterior, y bueno, pues lógicamente también es una banda muy afín, ¿no?, también a lo que puede ser el gusto del sello Folk Records, y además pues esa conexión también con el propio Guille de los chicos, los hermanos Urchaga, y todo este flipe. Que cualquier, yo diría que cualquier sello podría apostar por sacar un disco a esta peña, vamos, cualquier sello que tenga un buen gusto por el rock and roll en su más amplio sentido, ¿no? Porque fijaros la mezcolanza que hay aquí de punk, de soul, de funk, de no sé, de garaje, es una pasada. Y lo bien que suenan en directo, que si tenéis ocasión y podéis ir a verles el próximo viernes al Crazy Horse, además allí a corta distancia vais a alucinar cómo se las gastan en directo el gobierno. Una auténtica gozada verles tocar, la soltura, la energía y temazos como los que firman en este nuevo disco. Vamos a escuchar ahora Todo por Hacer. Bueno, sonando el gobierno. Pues tres temitas hemos escuchado como novedad de este nuevo álbum, Flipes. Esto no sé, no tengo muchos datos de acerca de la grabación y demás del disco. Sí creo recordar que en el anterior trabajo estuvieron en manos para la grabación, creo que de Johnny Casino. O sea que cuidado, y para este pues la verdad es que todavía no lo sé, no lo tengo claro, no he recibido, vamos, que no me he enterado, no sé todavía cómo va el tema, pero que suena cañón el disco y bueno, y creo que es una banda que ya os digo que sobre todo verles en directo es lo que te puede ya enganchar definitivamente a ellos. El próximo viernes, recordad, Gentes de Bilbao, moved el culo, porque ya no solo por el gobierno, sino también por los Automatic Lovers, y por Negra Calavera, por supuesto, que vamos a escuchar a continuación. Antes, pero bueno, vamos a, ya que hemos mencionado los Automatic Lovers, que yo les podré ver por primera vez en directo, ya tengo muchas ganas, pero no será el viernes en Bilbao, será el sábado en Logroño, que van a participar en la fiesta que durante todo el día va a recorrer las calles de Logroño y los garitos de rock and roll, el décimo aniversario de los Emerche, que es el próximo fin de semana, y Automatic Lovers estarán tocando en la sala estéreo, pues creo que a mediodía, van a venir calentitos de Bilbao, cuidado, con los chavales, presentando este single de dos canciones. Vamos a escuchar este Boston Brats. Bueno, sí señor, ahí los Automatic Lovers, próximo viernes también en el Crazy Horse, ojo. Y nada, vamos con Negra Calavera, como os decía, con la banda de Bilbo y su nuevo trabajo, Impredecible. 4 temas ya en plataformas, en sus, bueno, pues en todas. En las que hay que estar, Spotify, Bandcamp, YouTube, etcétera, etcétera. Y a la espera de que les lleguen los discos, ya físicamente, los vinilos, que van a ser una chulada. De nuevo, pues también porque la portada pues es guapísima. Y nada, pues los 5 negracas dando lo suyo. Mucha caña, como siempre. High energy rock and roll del bueno. Podrían ser prácticamente de los mejores representantes. Bueno, locales yo creo que sí, ¿no? Incluso, bueno, a nivel de Euskal Herria, con matices y tal, porque bueno, también ya, joder, ya sabéis que aquí somos super fans de John Dillard and the Coconuts, aunque yo juraría, bueno, yo creo que tienen cosas bastante, muchas cosas en común, pero también mucha diferencia, ¿no? Aparte del idioma también, claro. Y sin más, son los Negra Calavera. Un cadáver en el maletero. Con esto se abre este Impredecible. Ahí están Negra Calavera sonando con su nuevo disco impredecible, EP de 4 canciones maravillosas. Y vamos a seguir con lo que... Bueno, este que lo pusieron yo creo que de avance. Bueno, lo vamos a saltar y le damos a Hasta Romper el Motor, ¿vale? Ya que lo habíamos escuchado como avance, todas las curvas, ahora Hasta Romper el Motor. Negra Calavera. Quiero saber nada más de ti. Quiero hacer. Y cañonazo, madre mía. Bueno, al final hemos escuchado tres de los cuatro temas que van en este nuevo trabajo de los Negra Calavera, del Quinteto de Bilbo. Impredecible se titula el disco, a la espera de que próximamente, yo creo que en breve tendrán ya los discos físicamente, están las cuatro canciones ya en las plataformas. Y nada, pues lo empezarán a presentar en breve ya en directo. Ah, bueno, que lo que hemos comentado antes, que el próximo viernes están en Bilbo, en el Crazy Horse, junto a Automatic Lovers y el gobierno desde Madrid, las dos bandas que les acompañan, ¿eh? Casi nada, buen cartel para el próximo viernes. Y nada, pues ya estamos con el grupo invitado aquí que ha tomado posiciones, los Qualuders, desde Ezkerraldea, a los que voy a saludar ya mismamente. Subo micros, chicos, y bienvenidos. ¡Epa! ¡Arratsaldeon! Bienvenidos aquí a La Irola por segunda vez, ¿no? Sí. Porque he estado mirando un poquillo a ver cuándo habéis estado, porque a veces pierdo la noción del tiempo, ¿sabes? Tantas bandas que pasan, tantos discos que salen, tantas no sé qué, pa' aquí, pa' allá. Y casi hace 2 años, en mayo del 23 estuvisteis, ¿eh? Sí, cuando sacamos la maqueta, ¿no? Por ahí sería. Presentando... Ese, claro, yo digo disco y vosotros lo consideráis maqueta, ¿no? Lo primero que sacasteis. Disco maqueta. EP, disco maqueta. Un EP, así ya no hay ni disco ni maqueta, EP. Vale, claro, porque en algún sitio estos días he leído los Qualuders presentan su primer disco. Y yo digo, será el segundo. A no ser que el primero... yo ya es que ni me acuerdo lo que hablamos aquí. 5 temas y este ya es un... larga duración. Vale. Oye, os presento un poco porque al final empezamos aquí. Gardu es el que acaba de hablar. Hola, soy Gardu. Uno de los guitarristas. Guitarrista. Nos falta David. David. El otro compañero. No ha podido venir. Eso. Enrique. Henry. Cantante. Cantante hay. El frontman. El frontman. A tope. John. Vale. Bajista. Vale. Y Joyce, batería. José, ¿cómo es? Joyce. El nombre artístico. Ah, vale. Bien. Apodo. Y nada, lo que os comentaba, lo que vamos a enchufar la primera canción, ¿vale? Vale. Venga. Empezamos por orden de aparición en el disco. Sí. Como tú quieras. Sí, perfecto. Que son 10 canciones. El camino de los cuervos. A ver, que yo creo que la tengo por aquí. Le vamos a darle mecha. Ahora sí, ¿no? Sí. Ah, joder, claro, es que me gusta, ¿no? Me gusta como poco a poco se van acercando. Así se abre el nuevo disco de Qualuders. Vale, ahí estamos, ahí así se abre No hay paz, este nuevo disco de Los Qualuders, aquí presente el quinteto cuarteto aquí hoy, falta David, vale, ya lo hemos dicho. Y nada, pues ¿cómo han sido estos dos años desde que sacasteis lo primero hasta ahora? Porque si está claro que bueno, habéis tocado bien, ¿no? Sí, sí, hemos tocado bastante. Y claro, y estas canciones ya nos suenan bastante de los conciertos, ¿no? Porque ¿cuántas de estas canciones son relativamente nuevas o cuántas ya las lleváis mascando desde hace tiempo? Pues mira, nueva realmente es una, ¿eh? La de 1440. Uh-huh. Y el resto las llevábamos tocando, pues según íbamos sacando tema, las íbamos matizando y para el directo que iban. Al final, pues lo hemos ido haciendo así porque tampoco teníamos mucho repertorio, entonces hemos ido sacando y bueno, ahora ya más o menos que tenemos el disco entero más la maqueta, ya tenemos un bolo bastante nutrido para tener una hora y pico de concierto, entonces seguramente en el próximo que saquemos ya no irá todo tan seguido, sino que iremos dejando temas atrás para luego sacarlos, por decirlo, como nuevos, ¿no? Ajá. Pero así que... Porque el primero, ¿cuántas tenía? Tenía seis, ¿no? Seis temas. Seis. Y aquí 10, 16, más alguna versioncita que metéis siempre, ¿no? Seguís metiendo. Sí, una de cicatriz, más alguna que tenemos previsto meter próximamente. Y eso, bueno, que en estos dos años, aparte de tocar y tal, no sé cómo, si en el local metéis muchas horas o... Bueno, al local, toda la semana. ¿Toda la semana vais? Dos días a la semana. Y pues depende de lo que tengamos. Si hay concierto, pues le damos al repertorio. Si hay un periodo del que no hay concierto, pues hay las ideas que van saliendo. Eso te iba a decir, hay facilidad para que fluyan temas nuevos, ideas nuevas, sí. Y tal. ¿O sois muy exigentes a la hora de decir esta canción ya nos la quedamos o tal? Igual para llegar a ese punto, igual sí que somos exigentes, pero a la hora de empezar a trabajar, pues igual sí que pues vamos con las cosas y empezamos con ello. Luego, pues normalmente hay letra por un lado y música por la otra. Los que suelen tirar la musiquita son los guitarras, Gardu y David, van llevando sus ideas y luego vamos metiendo letras que normalmente o las hago yo o las hace normal. Últimamente está muy inspirado aquí Zorrilla y, sí, ¿eh? Y hacemos muchas letras suyas. Y nada, y hacemos ahí el copy-paste, el copia y pega. Y luego ya vamos matizando el tema, vamos cambiando riffs, metiendo punteos. Y así va saliendo la cosa. Es complicado, os cuesta, o supongo que depende también, ¿no? Que igual una canción os sale más fácil que la hostia y luego a otra le tenéis que dar más vueltas. O como. Tampoco es que hagáis. ¿No? Seáis ahí. Sois una banda de punk rock, de punk rock and roll, de punk rock, de guitarras y tal. No sois tampoco ahí unos súper que hagáis unas composiciones de tal, pero no sé, os preocupáis, ¿no? Porque de momento van saliendo bien. Sí, no hay mucha falta problema. De tiempo, claro, al final con tiempo, porque si haces una cosa, si preparas conciertos, no tienes tiempo para ensayar, para preparar temas nuevos. Si preparas para grabar, no tienes tiempo para otras cosas. Entonces al final es la falta de tiempo, pero salir temas a porrillo. Sí, ¿eh? Sí, ahí tenemos un montón en la recámara, especialmente de música y letras. Tenemos también por ahí tres o cuatro ya preparadas. Ya tenemos dos temas hechos para el siguiente disco. Han salido en este último, pues prácticamente en este último mes. Este mes. Hemos acabado de grabar y cuando hemos acabado de preparar toda la maquetación del disco y todo el rollo, ya nos hemos relajado un poquito y hemos empezado otra vez a componer y a sacar cosas. Porque claro, el disco, ¿cuándo lo habéis grabado? Estas 10 nuevas canciones. Entre noviembre y diciembre. Y algo de enero, sí, por ahí hemos estado. Sí. Entre que acabó toda la masterización y eso, pues por enero igual acabó. Nos lo mandó Dani, bueno, Vicente, que lo hemos grabado ahí en Sestao con él. Y Polo Sur. Eso, en estudios Polo Sur. Pues mira, la verdad es que ni me suena. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Muy suena, pero bueno, que está bien saberlo, sí, porque sí, igual sí. Alguien toma nota muy, y dice. Muy a gusto es uno él. De los guitarristas de Urge. Ahí va, sí, ¿eh? Y luego tienen una banda de Bon Jovi, de ¿qué tiene esto? De tributo a Bon Jovi, algún rollo de esos. Pero bueno, es el guitarrista de Urge y luego. Y muy buen tío y muy buena persona, o sea, una persona maravillosa. Muy bien con él se trabaja. O sea, un guipuzcoano afincado en Escarra. No, es de Sestao. Es de Sestao. Sí, sí. Es hijo de que era el dueño de Pase con Posé. Ah, fíjate, curiosidades. No, aquella magnífica tienda de instrumentos y musicales. Y él es componente de Urge, pero desde la vieja. No, yo creo que no. A eso me refiero, ¿no? Porque yo tampoco soy seguidor. Yo sí me acuerdo de ver a Urge en los 90 y tal. Pero no he sido gran seguidor. No, yo tampoco, la verdad. Entonces tampoco sé muy bien, no. Pero por eso decía, ¿no? Porque la banda es originalmente es guipuzcoana, ¿no? Y sí. creo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad, yo no lo sé. A mí también no me parece que es guipuzcoana, pero es que no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, el caso es que el chaval acabó tocando con Urge y aparte tiene su estudio y tal. Tiene su estudio. Polo Norte, has dicho. Polo Sur. Yo creo que ha ido para otro lado, ¿no? Para otro polo. No sé si como estoy medio con frío hoy. Pues muy ya te digo, hace una rasca hoy. Me tira más el norte, el Polo Norte. Pues muy recomendable, Javi, de verdad. A toda la gente, si queréis grabar por ahí en un sitio nuevo. Guay, que pues eso, que la peña. Te hace estar muy a gusto. Sí, entonces, cuando estás a gusto, fluyen las cosas. Eso, que habéis salido contentos y eso es lo que importa, mucho, ¿no? Mucho, la verdad. Y nada. Muy recomendable. El hecho de nada, además, pues ha sido más o menos rápido, ¿no? Si lo grabasteis a finales del año pasado, como no tenéis ¿No lo vais a sacar en vinilo? Que es ahora mismo los retrasos que hay. Espérate. Ah, buenas noticias. Todo llegará. Tranqui, tranqui. Buenas noticias. Nos hemos quedado sin perras. Nos hemos gastado toda la pasta. Sin perras. Claro, nos hemos gastado toda la pasta. Bueno, pues eso, ahora habéis hecho unas camisetitas bien chulas, a ver si de los CDs también sale algo de beneficio y de los bolos y tal, y ¿no? Y... Eso es, en cuanto ya tengamos para sacar el vinilo, pues lo lanzaremos. Molaría, claro que sí. Así que nada, de momento no hemos podido. Que todo el mundo tenga su vinilo. Exactamente, ¿eh? Su plastiquito. Que vamos, que ahora ya con esta moda parece que si no tiene, lo tienes en vinilo, parece que no... Claro, la movida es que vale una pasta hacerlos. Claro. Sí. Una Normal. Pasta. Ha subido la cosa. Claro, antes no los quería nadie. Como es la moda. Ni de posavasos. Y ahora. Se pone de moda, pues, sácaros una cinta ahí, guarra. Mira, Gordo anda grabando cintas. Yo he vuelto al cassette. He vuelto. Hay grupos que sacan en cassette, ¿eh? No, sí, también. Se están sacando, sí, ¿eh? Pero... Por curiosidad, he pedido presupuesto el otro día a una empresa. ¿Para cassette? 5,40. ¿Cada una? Con 46 cada cassette. Más gas, más IVA a 150, ¿eh? Nada, estamos ahí. A ver si conseguimos sacar el vinilo pronto. ¿Habéis tenéis intención de hacerlo vosotros todo o intentar que algún sello se moje un poquito, os pueda aportar algo de pasta para copias o cómo van? Pues mira, cosas, hemos estado hablando con DDT Banaketak. Estuvimos en una asamblea suya hace un mes o así. Y bueno, parece que hubo buenas intenciones. La movida es que ellos sacan excesivos vinilos, claro, para lo que nosotros pretendemos vender, ¿no? Son 300 vinilos, que para nosotros es una salvajada. Ellos se quedan con, creo que nos dijeron, con 40 o así, y el resto pues serían para vender nosotros. Entonces pues eso, mejor para no conocernos mucha peña todavía, mejor son demasiados. Entonces bueno, pues ahí andamos a ver si conseguimos hacerlo con ellos o buscar algún otro que se quede con alguna copia, sí, más, sí, y ir sacando por ahí. Siempre pequeños sellos y tal, unir fuerzas con pequeños sellos a veces es como muchas bandas, de sobre todo del rollo underground y de You Yourself y todo esto, pues consiguen sacar los discos. De hecho, Negra Calavera, los discos que han sacado últimamente, pues es por eso también, porque cogen igual tres o cuatro sellos que se mojan y... Sí, H Records y Folk y así. Sí, el Folk para mí es una pedazo de discográfica ahora mismo, de las que se está llevando, de lo mejorcito del punk rock and roll, del... Muy buena música hay en Folk, ¿eh? Da gusto, la verdad. Bueno, vamos a seguir con la siguiente, ¿os parece? Esta decías 1440 es de las más nuevas. Esta es nueva, has, sí. Has dicho, ¿no? Sí. ¿Cómo de nueva? Desde... Pues la tocamos el otro día. Estuvimos en un concierto en Durango. Un año tiene la canción. Menos. Menos, ¿no? No, la canción medio año, así. Lo que pasa es que no la hemos llegado a tocar en plan porque pues queríamos intentar también meter algo nuevo en el disco que nadie hubiera escuchado. Uh-huh. Y bueno, pues. Esa solo la hemos tocado una vez en directo. Eso es. Sí, en el concurso de Durango. Es verdad que habéis estado hace poco en... Luego hablamos de eso, si os parece, ¿vale? Porque os estáis moviendo bastante, ¿no? Y no tenéis manager. Eso es. Bueno. Venga, vamos a darle a ese 1440. Todo preparado. buena. Hey, el guitarreo, cómo os mola, ¿eh? Bueno, seguimos aquí con Qualuders presentando este No hay paz. 1440 hace referencia, supongo, a los minutos que tiene un día, ¿no? Eso es. Ahí está guay, ¿no? Esa, siempre ha habido obsesión también por el paso del tiempo, ¿no? No sé qué la escrito, sí, la escribí, ¿no? Yo, la escribí. ¿Qué te ha inspirado para escribir? Pues no, cuando... no es que sea una letra ahí de la hostia con mogollón de tal, pero tiene lo justo para que te dé algo que pensar, ¿no? Sí, a ver, la verdad que pues, a veces me da por escribir cosas así como del tiempo o de ese tipo de letras, ¿no? Y en ese momento estaba con un poco de jaleo con mi jefe en el trabajo y todo el día, un día sí, otro también, otro jaleo, y al final era como un poco, pues, no sé, necesitaba hacer algo de 1440, me salió así y bueno, pues sin hacer referencia a nada, cada uno la puede interpretar como quiera, pero en ese momento yo la escribí un poco por todas mis movidas que tenía con él y que tengo hoy por hoy con él, o sea, no quiere decir que haya dejado de tenerlas, pero en ese momento era... No sé, me salió así, ¿sabes? No. Curioso. No puedo decir que. Porque al final, pues yo que sé. Pues, ¿no? Que la letra dice despertaré con el amanecer. Pues al final yo madrugo tanto, ¿no? Que me levanto a las 5 de la mañana, pues ya estoy pensando que iba a ir allí, iba a tener un jaleo con él. O sea, para mí fue así, una cosa así, ¿no? Curioso, decir sí. Que. Bueno, 1440. Minutos tiene el día y tú igual pensando, bueno, voy a tener que aguantar a este cerdo cuántos minutos de esos 1440, ¿no? Al final, como era constante, pues todo el día está la cabeza ahí rulando, te vas para casa, he tenido, no sé, era un poco, no sé, a veces te vienen letras por otras cosas, ¿no? O por otro tipo de historias, pues a mí esa fue un poco más tirando por ahí que... O sea, que te gustará la canción esa de Coma, ¿no? La de... ¿Qué se merece, mi jefe? Muchos días voy con ella a trabajar, no te creas que no. Voy, trabajo en Durango, imagínate lo que me da de Santurce a Durango para escuchar canciones y bueno, pues por eso la... Con lo cual, estupendo, ¿no? Que el rock and roll siga siendo también esa válvula de escape que necesitamos a veces para... No sé. Sí. Para afrontar el... puto día a día, ¿no? Que nos toca, ¿no? Final, si no es por una cosa, es por otra y tal, bueno. A ellos era un momento un poco jodido que lo tenía en la cabeza y pues tenía que... me vino así, ¿eh? Podía haber seguido por otra cosa y seguir hablando de los 1440, pero la letra fue por ese camino. Pero bueno, que el disco no se lo ha regalado, ¿no? No, no. Ni si no lo ha escuchado tampoco pasa nada. No nos vamos a morir por eso. Bien, bien. Vale, chicos. Bueno, pues eso, que contentos, ¿no? Con lo que habéis tocado en los últimos dos años. Sí. Muy contentos, la verdad. ¿Habéis salido? ¿Habéis tenido ocasión de salir? Fuimos a Torrelavega a tocar en la Groez. Cercanías, vamos a llamar eso. Sí, sí, bueno, no, pues entonces, no hemos, eso es. Muy lejos no habéis ido. No tampoco. Hemos salido mucho porque económicamente tampoco hemos podido, no te creas. Al final sales fuera y te supone un gasto del copón. Claro. Gasolina, peajes, comer, estancia en algunas ocasiones. Entonces, claro, pues o vas y vuelves en el mismo día o en el mismo momento o es un palizón. Así que nada, pues nos vamos moviendo más o menos por la zona norte hasta dentro de un par de semanas que vamos a... A Madrid, ¿eh? A Madrid. Algo había visto, sí. Y bueno, y por lo menos vamos tocando diferentes palos. Todavía no te creas, ¿eh? Que mira, nos toca... Todavía no hemos tocado en Donosti, por ejemplo. Un sitio donde tenemos muchas ganas de tocar. Y en Nafarroa también tenemos ahí algo pendiente para dentro de unos meses, a ver si terminamos de cerrar el bolo. Y nada. ¿Vitoria? ¿Estáis? Ah, bueno, Gasteiz también, que tocamos en mayo, en por junio, ahí, en junio. Sí, tocaremos en Gasteiz también. Así que bueno, pues vamos. Poquito a poco, ¿no? Porque además, igual el hacer contactos con otras bandas, que igual puedas hacer un intercambio, que tú vas para allá, ellos vienen para acá. Sí. Yo creo que también es una buena fórmula para que funcione un poco, ¿no? El tema, sí, de salir. Cuesta a veces, ¿eh? No te creas. Pero bueno, nosotros procuramos portarnos... Mira, el otro día estuve hablando con Rubén de Rat Penat. Hostia, esos han sacado disco sí, ahora, ¿no? Sí, han sacado disco esta semana. Sí. Les tocamos con ellos hace... Hostia, eso fue en El Mendigo. Hace tiempo en El Mendigo, de los últimos conciertos del Mendigo. Si no fue el último, por ahí fue. Y fue de los primeros nuestros, ¿no? Sí. Y bueno, hicimos muy buen rollo con ellos y tal. Y me agradecía, ¿no? Aquel momento nos agradecía porque nos portamos muy bien con ellos. Me dijo, digo, a ver, esto es así. Hombre, qué menos, ¿no? Te gusta, si te gusta portarte que, bien. Claro. Porque cuando vaya yo, me encantaría que te portaras bien conmigo, ¿no? Ese es el rollito, la camaradería y el rollo recíproco que debería haber para que esto funcione guay, que generalmente suele ser así. Vamos, nosotros procuramos hacerlo siempre así. Luego, pues hay gente que se porta, hay gente que no, como en todo en la vida, ya sabes. Claro. Hay gente con la que te portas bien y luego pasa de ti y eso es ley de vida, ¿no? Al final. Pues, pues supongo que ellos que han sacado disco ahora, que también andarán a ver si lo presentan aquí, allá o donde sea, pues igual, ¿no? Creo que lo presentan, bueno, aquí en Bilbao creo que vienen el mes que viene. El mes que viene no, en mayo creo que me comentó, en mayo. Mayo tocan en Nave 9, creo, y... joder, es que Nave 9 ya es donde ahora mismo pasa todo, sí, Dios, sí. Es el sitio. De la capital será uno de los santuarios ahora mismo del rock and roll. Y no sé si en Gasteiz también tocaban, creo que me dijo. Ah, pues sí, joder, pues en mayo, bien, está bien, hay que tomar nota también. Así que por aquí andarán, sí. Creo que es una banda divertida y cañerita de ver. Sí, y buena gente además, muy majos, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Tuvimos a gusto con ellos en aquel sábado y hicimos buenas migas con ellos, la verdad. Y luego, bueno, habéis tenido también ocasión de tocar con alguna banda internacional, porque a mí el concierto este con el de Oxys a mí me dejó muy a gusto, vamos. Muy guapo, Fa. Y la verdad es que, y muy majos, la verdad es que hicimos buen rollito con ellos también. Compartimos Facebook, no sé qué, no sé cuál. Eso fue a principios del año pasado, del 24. Sí, fue en enero, ¿no? En enero. Creo que fue de los primeros conciertos del año. Por la noche ahí. Y yo dije, joder, ¿cómo empieza esto? Está así, mola empezar el año. Una banda, mira, yo no la conocía, esa banda, y me gustó mucho, tío. Sí, me gustó mucho, sí, estuvo muy guay. Hay un grupo que le dieron ahí bastante caña. Sí, sí, punto. Está llevando buenos grupos, está llevando al Alvarito ahí a grupo, ¿Y qué más? ¿Con alguna banda así también de fuera habéis hecho algo más? No, con bandas así de fuera no. Tocamos con los Ejis ahí en Fiestas de Cabieces y con Insurrectos. Y... Hostia, esa sería buena, ¿no? Sí, estuvo bien, ahí. Fiestas de que siempre está todo el mundo ahí. Sí, había muy buen rollo, pero son bueno. Fiestas, es gratis, pues ahí se apunta. Grupos así, a lo mejor tan grandes, pasan más a lo mejor de los grupos más pequeños. La verdad es que no hubo mucho trato. Ya. A veces esas cosas pasan. No te creas, no tenemos nada contra ellos, ni muchísimo menos. Yo nunca he sido tampoco seguidor de esa banda, no tengo nada, pero la verdad es que no nos hicieron mucho caso. Pero bueno, no, bueno, algo sí, normal, suele pasar. Suyo y claro, ese está, es el tema que... Van a su pedo y... Es peña que ya tiene... Sí, bueno, tiene el culo pelado. Que tampoco quita que puedas tener un pequeño detalle o unos comentarios o un tal o un... Bueno, sí, no hubo nada, bueno, nada en concreto, ya te digo. Ni bueno ni malo. Eso es, ni para bien ni para mal, se suele decir. Ni para arriba ni para abajo, ni blanco ni negro, ni frío ni calor. A ver, vamos, si hubiese sido otro grupo a lo mejor me hubiese jodido, yo qué sé. Vas a tocar, es que no sé con quién decirte. Con cualquier banda que me encante, ¿sabes? De, claro. Yo qué sé, con los Nuevo Catecismo, ¿no? Que los conozco con los discípulos. Que somos colegas. Ya sabes que eso no es muy dudoso que fuera a pasar. Eso que no es. Vamos. Porque... O sea, yo, por ejemplo, pues me llevo con ellos de puta madre. Pues de toda la vida. De los bolos, de cuando hemos tocado juntos, cuando en la otra banda y todo el rollo. Claro, claro, sí. También es otro nivel, ¿eh? Yo qué sé, esta peña está como muy arriba, pero... Tiene que haber de todo en esta vida, Javichu. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Pero bueno, vosotros aquí estáis con vuestra ilusión y vuestro disquito recién estrenado, que lo habéis sacado en CD, que está muy, muy chuli, el Digipack, se dice así, ¿no? Sí. La portada y esto, ¿quién se la ha currado? La portada, nuestro querido amigo Ferber. Ahí va, caro, joder, no sé cómo no he caído yo en Ferber. La anterior guitarra. Y fundador del grupo. Uno de los fundadores del grupo. Eso es. Ferber llegó a estar en la banda. Sí. Al principio. Fundador. Sí, sí. Junto con aquí con Enrique. Ferber, cuando dejamos los calcetines y cachetes, Pues fundamos Qualuders, Gardu, Ferber y yo. O sea que Ferber, el hombre, pues anda fastidiado de su enfermedad auditiva y lo tuvo que dejar. ¿Y lo ha hecho él? ¿Lo ha dibujado él? Y nada, pues como dibujar se le da muy bien. Sí, hombre, eso ya sabemos. Es un artista de los buenos, pues. Tiene algunos cómics. Sí, tiene un par de cómics editados. Está ahí con otro, por lo menos otro. Lo tendrá ahí recientito. Hace también videoclips. ¿Y el diseño y todo esto lo ha hecho también él? No, luego nos lo hizo un chico de Jaén, que nos pusimos en contacto con él, que había hecho de Ankara, de algún grupo más. Y pues bueno, la verdad que un tío bastante... Joder, os habéis ido lejos, Bueno, necesitábamos hacerlo y fue una persona con la que contactamos. La verdad que un tío muy majo, muy, muy dispuesto a todo. Y luego pues... Ahí lo ves, vamos, que no ha sido tampoco... Sí, ha quedado chulo, eso, ¿eh? Eso es. Ha quedado chulito el CD. Y si sale en vinilo, ojalá, pues también supongo que quedará, no sé si tal como eso o con alguna mejora o con alguna cosilla, bueno, que por algo diferente. Mejor todavía igual, la portada, pero... es el más grande, se va eso a ver. Eso es. El cine. El aplastamiento, el necesario aplastamiento de las cucarachas quedará más impactante, ¿no? Eso es. Sí, hemos quedado contentos con el en sí, ¿eh? O sea, es algo bueno, que lo ves y dices, joder, pues es un buen trabajo, así. Sí. Y alguien nos ha preguntado que por qué la zapatilla que pisotea está, no está atados los cordones. Pues no. Se lo preguntaremos a Ferber a ver qué ha pensado él. Pero no. ¿Os habéis dado cuenta? Sí, ¿no? Claro, pero porque esto es para mirarlo con... Sí, luego si te fijas salen ahí como unas patas de araña hacia los laterales también. Sí. Para engañar, es para son para engañar. Sí. Son cosas del artista, ¿eh? Y entre los pisoteados se podría decir que se reconoce a alguien. Yo creo que Ferber siempre suele tener mano y meter algún personajillo por ahí. Tú se amplías. Espérate a ver si salgo yo. No. Amplías. En alguna ocasión a lo mejor sí que ha salido tú anteriormente. Hay gente que recuerda. Veo ahí un uno medio calvo con gafas. Este me recuerda, pero no sé si... Nada, típico, sí. Alguno de estos... ¿Puede que, ser, o no, alguno de estos que vendría bien pisotear sí que estará por ahí. Sí. Bueno, Ferber, cuando lo escuches esto ya... ¿Te echarás unas risas? Y ya nos contará, a ver, por qué está la zapatilla desatada. Hombre, igual es... Puede ser de la misma fuerza con la que se pisotea, que revienta hasta el nudo, ¿no? Y... Digo yo, ¿eh? O sea, las cosas del artista, eso es. Eso es. Digo yo, por sacarle una interpretación. Vale, y entonces, ¿cómo ha sido un poco? ¿Habéis notado que la gente, vuestro entorno, la peña, así que más o menos tenéis a vuestro alrededor, del primer trabajo que os ha comentado, se va uniendo más peña, notáis que en los conciertos va más gente, o son siempre los mismos, o qué? ¿Alguien, algún mensaje de lejano que os ha escuchado? Te oigo, os he descubierto y soy de Cuenca. Pues mira, desde que hemos sacado este disco, la verdad es que está fluyendo todo muy rápido y muy bien. Por ejemplo, las escuchas del Spotify están subiendo, bueno, como las pumas. Pero esto lleva 2 semanas o menos. Tres semanas. Tres lleva ya, sí. Y andamos rozando las 3.000 escuchas, los 3.000 oyentes, que para nosotros es una barbaridad. Y luego el disco está gustando mucho a la gente. En los bolos nos pasa, yo creo, lo de siempre. A ver, yo ahora no voy mucho a bolos porque, o sea, al final tengo una criatura pequeña y no voy tanto como antes, pero claro. Al final... Cuando iba a los bolos siempre estábamos los de siempre, o decir de alguna manera. Y que no fallen, ¿eh? Joder, y que si no fallen y que no falten. Porque si no... Pero es así. Igual se ha perdido un poco esa cosa de ir a ver a alguien nuevo, ¿no? Es que no sé cómo decirte. Eso es un poco... Mira, una cosa que hemos comentado, Javi. Sí. Perdona. En los 90, la gente iba a un bolo, aunque fuera... Cualquier grupo que fuera le daba igual, iba a verlo porque sí. Y ahí conocías bandas. Ahora la gente No, Bajor no es que mide mucho su tiempo. Ni aunque toques debajo de su casa. Eso es. Y eso sí, es. Bueno, eso lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Y encima ahora con la ventaja, con la ventaja que hay de que puedes ver un vídeo, que puedes escuchar haciendo así lo que hacen, lo que no es como antes, que ibas casi a ciegas, ¿no? Cuando no había internet, cuando lo único que podías... Igual eso era lo bonito de... Igual es por precisamente por esa saturación, o por eso la gente pasa, ¿no? Te tiene que gustar realmente mucho para, ¿no? Para ir. Creo yo, ¿eh? Sí. No lo sé. Bueno, también hay sitios y sitios, ¿eh? Porque chavalería hay, porque ayer mismo, o sea, anoche estuve yo en Sastraca, en el Gasteche de Portu, y había un montón de chavales, tocaban tres bandas totalmente underground, ¿no? Y había un montón de chavales y bailando y pasándoselo de la hostia, ¿eh? Pero espacios igual así, que luego igual es más complicado para ellos igual pagar una entrada para ir al Anchoquio, para ir a yo que sé, a la Esquena o... Pero en sitios así mismo, donde el Aquelo y tal, muchas veces vas al Aquelo y hay peña y hay chavales y hay... También depende de quién toque, ¿no? Sí, también. Porque vosotros al final, pues igual vuestra música es más para la vieja escuela, sí, del punk rock. Sí, sí. E igual los chavales no están a eso, sino que están a cosas más modernas. Sí, esto que le llaman el post-punk, el no sé qué, el... Sí, eso es verdad, eso también hay. Sí, claro. Sí, pero yo creo que la cultura esa de ir a ver grupos se ha perdido un poco igual, ¿eh? Porque es lo que hablamos, cuando estuvimos hace unas semanas en Durango, que fuimos a un local en el que no sé exactamente lo que tendrá Durango día tras día, o sea, o fin de semana tras fin de semana de conciertos, pero no sé, tienes grupos ahí en un local con entrada gratuita y tal. En el pleno casco viejo. Y eso es, en el pleno casco viejo, y dices... Joder, no sé, o antes ese garito hace 10 años habría gente viendo el concierto, tomándose 4 cervezas cada uno, y hoy por hoy eso, que no porque seríamos nosotros, porque eso igual se ha perdido, yo creo, un poco. Sí, era. Creo, ¿eh? Un concurso del ayuntamiento, ¿de qué era? No, bueno, es algo que ha organizado Wizard Records. Eso es un sello también, ¿no? Sí, un sello de Durango. Dedica a grabación y también hacen videoclips y demás. Y bueno, pues nos presentamos al concurso, bueno, con el ánimo de tocar en otro, de ir a Durango, bueno, pues salir de nuestra zona, ¿no? Pero es lo que hablamos, que yo creo que esa cosa se ha perdido un poco, de salir de casa a descubrir algo. Sí, claro. Ya no te hablo ni de pagar 10 euros, lo que te digo. Un garito, abrir la puerta y entrar a tomarte una birra viendo a unas personas. Que no hay interés. Que no hay interés. No, ¿no? Yo creo que puede ser eso, un poco, ¿eh? O que la gente va a lo que. No, yo lo que sí, lo que está, lo que se pone y que va creciendo la bola y ya. Por eso crece la bola, ¿no? Porque. No, hay que ir porque estos son. Claro, porque va sí. Todo el mundo. Pero nadie dice, voy a ir a tal, a ver a estos de Finlandia que vienen. Claro. No sé qué. Coño. Pero porque realmente solo la gente que le interesa recoge, se ve un vídeo en YouTube, se ve un Bandcamp, dice, hostia, esto voy a ir, voy a mover el culo, sí. Y voy a ir porque sé que me va a molar. Claro, claro, sí. Pero bueno, pues eso, poco interés, pero cada uno que haga lo que quiera, oye. Eso es. ¿Que juega el Atleti? Vale, pues entiendo que igual si juega el Atleti. Si juega el Atleti, pues igual me salto el concierto. Vale. Bueno, pero que hay cosas para... Todo en orden. El Atleti lo primero, luego lo otro. Si no vas en un concierto en todo el año, da igual que juegue el Atleti, que no. Hay gente que no, ya, lo hace... Sí, es un poco... Sí, pero que al final... Eso sí, luego van los tributos de no sé quién o no sé cuál y está el Anchoquí hasta las patas 2 días seguidos. Y, joder, descarado. Y la gente se ha gastado ahí 18 pavos. Descarado. Y no es capaz de bajar a tomar una birra... Debajo de casa, a ver un concierto de quien sea, ¿no? Descarado. Entonces, bueno, pues esa es la cultura igual que hay hoy por hoy, ¿eh? No sé. Es más, yo creo que el acto de... Cuando la masa se mueve, la gran parte de la masa se mueve por inercia, por el postureo y porque hay que estar, no porque realmente... Porque luego vas y resulta que hay que están 600 en el Anchoqui metidos o 500 y 350 están hablando y no paran de hablar en todo el concierto... Y jiji, jajaja, y 100 están a ver el espectáculo. Claro, que parece que les han regalado la entrada. Y 100 están a ver el espectáculo. Se la han regalado, porque no tiene sentido. Bueno, al final es lo que hablamos, que eso se ha quedado ahí para, de momento, así. Así que yo creo que donde estáis bien. Sí, estamos a gusto, estamos cómodos. Ya está, hacemos lo que nos gusta, el que quiera ir a ver lo que vaya y el que no, pues... Y el que va realmente va porque sí. Yo creo que le mola, ¿sabes? Porque, sí. Bueno, aparte de que puedan ir vuestros amigos, porque sois amigos o porque sois familia, porque tal... Pero luego hay gente que yo creo que va pues porque le gusta el grupo. Que sí, son, sí, que sí, son sí. 25 que os lleváis, que son 40, claro. Pues igual el próximo van 50. Claro, si no, eso tampoco lo... Que... Yo creo que eso no lo miras un poco, a ver también cuántos van o cuántos... Siempre esperas que vaya cuanta más gente, pues mejor, ¿no? Para que te descubra, pero... No sé, es una... Hombre, cosa... Yo siempre digo que se supone que el que está tocando una banda, está haciendo canciones, está sacando un disco... Su mayor ilusión es que cuanto más gente disfrute de eso, sí, claro, se te tiene que hacer sentir bien. Claro. Sí, es nuestro objetivo, hombre. Aparte de que vosotros ya os divertís por vamos, es sí, lo primero. A ver, nosotros, y luego, a ver, lo mismo tocas para 100 que tocas para 10. Eso es algo que lo tenemos clarísimo. Mira, por ejemplo, cuando tocamos en la Groez en Torre la Vega, pues debía haber otro evento allí. Y en el garito había muy poquita gente. Y dijimos, hay que tocar igual que si estuviera petado. Y así lo hicimos. Por supuesto, claro. Y así lo hicimos. Y o sea, nos salió un bolo guapísimo, la verdad. Que si hay 4, que si hay... Pero bueno, había poquita gente, ¿qué vas a hacer? Pues otro día estará petado. O no, pero hay que seguir adelante y con la cabeza alta. Sí. Esto va así. Venga, chicos, vamos con otra. Vamos allá. Kamikaze. ¿Os parece? Sí. ¿Os parece? Yo estoy siguiendo el orden. Luego me diréis, me preguntáis, no, os pregunto yo. Mejor. ¿Por qué el orden de las canciones? Solo puedo hacer esta pregunta. Así, si se come mucho la cabeza a la hora de poner el orden de los temas. O... Sí. Pero lo hicimos rápido, ¿eh? Sí, lo hicimos rápido, pero era un... Pero nos reunimos para hacerlo. Sí. Así, estamos aquí. Asamblea, hubo en asamblea. Un bar, hubo asamblea de majaras. Pero. Todo tiene su cosilla. Pero primero con cuántas garimbas antes o no. No, porque si no. Con un cuaderno y un boli. Venga. También podéis decir, vamos a tomarnos 6 o 7 garimbas cada uno y luego ya hacemos la lista. Que fluya. Luego al día siguiente igual a ver. Sí. Y luego ya sale. Pero bueno, lo hicimos más o menos rápido, sí. Sí. Pero yo creo que supongo que más o menos eso se ve rápido, ¿no? ¿Qué canciones hay que poner las primeras? Igual unos lo ven de una manera y otros de otra. Sí, ¿eh? Y hay que llegar a un acuerdo. Y por ejemplo, ¿en qué canción estáis todos de acuerdo? Mira, en el Camino de los Cuervos yo creo que estuvimos todos de acuerdo. Sí. Que tenía que ser la primera porque después en el single, ¿no? Sí, para bueno, nosotros es un tema que nos ha gustado mucho desde que lo sacamos. Y a ver, a lo mejor la intro le da un rollo diferente, ¿no? A ver, parece que va a empezar así una cosita un poco lenta y luego le damos más cera. Sí, en principio el disco se iba a llamar como la canción, pero luego decidimos que no. Pero No Hay Paz está dentro de esa canción. Sí, eso es. Entonces, pues bueno, decidimos luego que no se llamaría así, porque, bueno, igual hay gente que se fija solamente en el nombre y pasa luego del resto de las canciones, ¿no? Que puede pasar que digas, hostia, pues voy a escuchar la del título y todo lo demás se queda... Y al final, pues por esa razón fue por la que no decidimos que sería el título, pero en principio se iba a llamar así y... Uh-huh. Y hasta conseguir la portada y todo, pues no hicimos portadas referente al Camino de los Cuervos ni nada. A nuestro aire, ¿eh? Pero bueno, pues. Con la IA. Con la IA famosa. Con la IA famosa. Que dibujé yo, que no la quisieron. Vaya cuatro. Entonces, a Ferber le habéis dado unas directrices. Ferber, queremos algo. No, sí lo hicimos, bueno, un poco, pero... Unas ideas. Eso es. Cuando ya decidimos que no se iba a llamar El Camino de los Cuervos, empezamos a buscar otro tipo de portada y con una idea que sacó Gardu, pues ya fue un poco con lo que le dijimos igual a Ferber, oye, mira, pues a partir de aquí, a tu Brondi. Eso es. A tu Brondi y dale a... Bueno, más o menos un poco lo que... La idea de Gardu está bastante transmitida ahí porque... Era un poco también parecido, ¿no? Parecido... Y por ejemplo, con la idea de sacarlo en vinilo, ¿también habéis pensado que había que poner lo que sería la primera canción de la cara B también con un tema potente y exacta, ¿eh? Sí, sí, está más o menos ordenada para que cuando eso es. Si ya tenemos la partición del vinilo hecha de estudio, o sea, sí, que maldito corazón sería la que abriría ya la... está el máster del vinilo, tenemos ya el máster. Exactamente. Sería la que abriría la cara B. Eso es. Sí. Muy bien, chavales, que salga. Sí, está todo pensado. Sí, sí, sí. Me digo yo que hay que. Sí, todo sí. Eso hay que. Está todo pensado, sí. Queríamos, pues, que al final. A ver, igual... que vosotros tenéis ya el culo pelado. Sí. Estas cosas, porque si me dices que es un grupo de chavalillos de 20, 19 años, pues igual esas cosas igual ni se fijan, ¿sabes? Pero sí, perdona que te he interrumpido. No, que quiero decir que al final, pues, el orden era un poco que el disco no tendría ningún momento de. De bajada, o bueno, que ninguna canción igual hace que el disco baje ni suba. Claro. No, pero que sería potente por las dos caras si lo hacíamos en vinilo, o que tú lo escuches y digas, joder, todo el rato es pum, pum, pum, pum, pum, y hasta aquí, ¿no? O esa es nuestra idea del disco, vamos. O sea. Guay, pues vamos a darle a Kamikaze. Que era vale. ¿Queréis comentar algo acerca? Bueno, vamos a escucharla porque si no, seguimos hablando y luego me comentáis. ¿De qué va Kamikaze? Ahí sonando Kamikaze. Ahí va. Fíjate, ¿eh? Ese último. ¡Sin control! ¡Sale a comerme el mundo como un tornado! ¡Mejor! Esa luego. Esa, la de Sin Control funciona muy bien en directo, ¿no? Porque es como muy. La peña. ¡Sin control! Sí, fíjate. Tiene mucha caña, sí. ¿Ah? ¿Y Kamikaze, qué me decís de Kamikaze? ¿También es una letra de John o qué? Sí, también la hice, sí. Bueno, ahí no sé, fue una. Un día me dijo David que a ver si hacía una letra un poco macarra, no sé. Y es que tampoco sé exactamente lo que es una letra macarra, ¿no? Pues yo qué sé, me puse a escribir como. ¿Otro día? Pues como todos los días que me pongo a escribir así cosas de. Que me vienen y hombre, pues no sé. Luego, pues sí quedó así como una cosa chula de una historia, ¿no? De un tío, pues. Rockero, que no sé tampoco cómo decirlo. Pues yo a veces me pongo a escribir y cojo y voy escribiendo, escribo, luego la llevo al local. Igual algunas cosas se quitan o se ponen. O... ¿Pero te ha gustado lo de escribir esas cosas de siempre? O... A ver, antes. O te han dicho, usted, John, va a ser nuestro. No, escritor. A ver, contando que llevo poco tiempo tocando el bajo, pero tampoco es que... Pues igual escribir letras, sí, escribía alguna vez y... Pero claro, me las escribo y las pienso en mi cabeza cómo pueden sonar o cómo... Que eso ya luego es... ¿No? Llegas al local y estos pues... Cuéntale, venga, coge el micro y canta. Cuéntale cómo hemos sacado la última. Ah, bueno, pues la última, la última pues también la he escrito yo y se la mandé a Gardu y él hizo la música y puso la letra... Pues más acelerada, ¿no? La cantó él. No, bueno, yo la canté, tú. La canté yo en el. Ah, tú ya por tenías el móvil. Una pequeña melodía de cómo iba a ir. Eso es. Y así ha sido la última. Luego Gardu la llevó a casa, la le da el por 10 y suena la voz. No, la adapté, pero bueno, la adapté al tempo de la guitarra. Eso es. Y bueno, pues a veces hemos hecho así algunas canciones que. O igual Gardu manda a David una canción. Está guay, ¿no? Porque igual Peña, con menos experiencia, como puede ser tu caso, John, ¿no? Sí, sí. Porque dices, llevas poco tocando el bajo y vamos, de hecho creo que es la primera vez que te estabas en una banda y sí, todo sí, el tema, vamos, ¿no? Y no sé si llegaría a estar en otra, ¿eh? O sea, quiero decir que para mí no, ya me vale. Es una buena conjunción vale. con la experiencia que Gardu, que lleva toda la vida tocando... Uh-huh. Henry también, bueno, tú también llevas de sí, chaval, sí, ¿no? Y en tu caso, tú también eras más o menos. Sí, algunos grupos he tenido, sí. Ah, vale, pensaba, ya no me acordaba de si eras virgen en el tema de. No, algunos he tenido, sí. Sí. Pero Gardu, por ejemplo, coño, fíjate. No te quedes así. No, hace años, con déficit y con otros más, pero bueno. Déficit, es verdad, ahora me estoy acordando que solo hablamos la otra vez, sí, ¿no? Sí. Déficit, sí, es una banda que me suena de hace. Uf. Ahí ensayábamos junto con. No te oigo, ensayábamos en el mismo local. Con los Toxic Dead. Ahí en el donde en Buenavista, en el kiosco. No sé si lo has conocido tú. El garito ese que todavía sí. Está ahí medio en pie. Ahí está, sí. Ahí, es que. Ahí ensayábamos, ahora mismo sería impensable, ¿eh? Joder, es que eso ya, bueno, aparte que no sé cómo entrábamos. Eso es un pequeño agujerito. Fíjate que es pequeño esto de la Irola, pero sí. Por así más o menos sería, ¿no? Y entrábamos en dos grupos. Entrábamos, por ejemplo, ensayábamos Toxic Death ahí y estábamos los Toxic Death y público. Los sábados había. Sí, así que público con sus respectivas litronas. Hombre, no. Claro, y toda la parafernalia, me imagino, sí. ¿No? Hombre. Y los vecinos de al lado dando saltos. Justo precisamente a los hijos de Buenavista y tal, Robert de Ruta 8, que estuvo aquí me ha escrito Robert. Me ha dicho eso que te dé recuerdos y tal, sí. Que eras uno de los primeros de Buenavista que os intercambiabais cintas, sí, y tal, sí, sí, y toda esta historia. Sí, ¿no? Somos muy amigos. Por eso. Y bueno, desde críos. Somos del barrio y... Por eso, que hay un recorrido detrás y bueno, pues eso, que está guay, ¿no? Le comentamos al hilo de la canción esta, ¿no? Que habéis hecho, la última que habéis hecho, ¿no? Sí, que sí. Esa no está en el disco, estará en el próximo. Para el próximo, esa para el próximo. Y alguna más. Que está bien, ¿no? Así. Sí. Está muy guapa. Sí. Luego, y David guapa. Que no está, David, ¿qué aporta también? David, cuando haces un tema... es el que lo mejora. Sí, viene con la guadaña y lo que no le gusta, y se cambia. Y le acaba dando una vuelta cuando lo oyes dices, hostia, me cago en Dios, qué guapo ahora. Sí, pues, estaba ya guapo, pues lo acaba dejando mejor. Nos ha escrito y nos ha dado recuerdos para ti, Javi. Apa, y bueno, pues le saludamos desde la distancia. ¿Dónde estará con el frío que hace? Está esquiando, no sé si en seco o nieve, está esquiando. Pues es que David también, yo creo que es un tío que ha escuchado música, sí, y que es muy fanático también de cuando era chaval, de todo lo que escuchaba. Supongo que ha sido una esponja y tal, y igual ahora pues también eso se refleja en lo que pueda él aportar, ¿no? Claro. Como guitarrista, o como guitarras, arreglos, cosas. Sí. Hacen buenas migas aquí los dos, sí, guitarristas. Sí. Comparten, se reparten los punteos y esas movidas. guay. Se ponen a hablar de todas sus guitarras que se han comprado, que se van a comprar, que han visto, que no sé qué, que será este, que es el otro. Ya sabes, un matrimonio. Cosas de guitarristas. Eso te iba a decir. Pues la verdad es que hemos hecho un buen grupo. Por lo menos nos llevamos muy bien y disfrutamos. Vas al local y te lo pasas bien. ¿Y los Frontman de qué hablan? ¿Del micro? Yo miro así para los lados. Yo soy tan... Yo... Esto no me gusta. Mira así para los lados. Yo quiero más velocidad. Ya está el Henry, que quiere más rápido. Que quiere más... A mí me gusta la música toda hostia. Cuidado. Un poquito más el tempo. Cuidado, Henry, que luego no llegas, ¿eh? Que luego... Claro, luego me atraganto. Luego hay que... Hay que salir a subir al Serantes todos los días. Pero luego no se te entiende. Vale, no sé si se me entiende. Luego a subir al Serantes todos los días para coger... Ya te digo, nada. Para coger fuerza pulmonar ahí. Pero bien, bien. Porque bien. Tú, por ejemplo, Henry, si te... Claro, yo siempre lo he dicho, para mí, tío, que sale ahí, arriba, despojado de toda protección, con el micro, solo ante el peligro, tienes que cantar. Que no se te olvide la letra, cuidado. Que hay peña que hasta... Que hasta se les olvida la letra. Sí, alguna vez... ¿Alguna vez te has quedado así? Sí, alguna vez me he quedado. ¿Y has dicho algo que te ha venido? Me he buscado la vida un poco, he salido por la tangente, al principio especialmente, pero luego ya te vas acostumbrando, vas cogiendo... A ver, tablas hay porque en escenarios hemos tocado un montón y... ¿Y de qué manera? Entonces, vergüenza poca. Eso seguro, vamos. Pero luego el rollo de decir, joder, a ver si se me olvida esto o lo otro y tal, con las primeras veces que tocas los temas, pero luego va fluido, va bien y hay que tener confianza. Muchas veces la tensión, a lo mejor te quedan 2 minutos para subir al escenario y te quedas como en blanco, tío. Sí, ¿eh? Sí, alguna vez me ha pasado. Pero bueno, luego enseguida salimos de todas. Eso, o sea, que ese pequeño nerviosismo... Sí, que no puede faltar, ¿eh? Porque forma parte de la magia del rock and roll, que tengas esa... El ritual. Es ese rollito que tienes ahí, esos nervios, esas ganas de que salga todo guay. Nervios buenos son. Mola mucho. Yo porque yo valoro mucho a la peña que sale a cantar ahí, hostia. Porque bueno, igual que está tocando la guitarra y tal, parece que tiene... Sin haberlo hecho yo en mi vida, ¿no? Pero me pongo un poco en el papel y creo que estar con la guitarra, con el bajo, con lo que sea, te da una especie de seguridad, de protección. Sin embargo, salir ahí con el micro y que todo Dios parece que siempre mira al cantante. Claro, lo primero, claro, ¿no? No, es así. Es, joder, y... Mira, y cuando ves a Peña... Sí, dime. Cantante no podría ser, porque voz tengo buena, ¿eh? Pero memoria no. Como el guojo. Lo de la voz, digo. Voz sí podría, porque tengo una voz de la leche. Pero no tengo memoria, no, en serio. Ya, no. Ya. Yo no. ¿Crees que no memorizarías las...? No memorizo, yo. ¿Cómo no vas a memorizar? No, de verdad. Sí, ¿eh? Igual es porque lo pienso de otra manera. Pienso en memorizar las notas de la guitarra. Pero yo, por ejemplo, muchas letras... Pero porque yo creo que tú sabes que no tienes que hacerlo. O sea, igual es por eso. No sé. Que tu cabeza no se mete en el papel de... Exacto, igual no lo haces. Sabes que tienes que hacer los coros aquí y allá y ya está. Entonces la letra... Hostia, yo sí lo veo jodido, ¿eh? Y que decía Henry que tú cuando ves a auténticos animales de escena, yo qué sé, pues como el Pela o el Charlie User o Manu Porco Bravo... No sé, ¿tú qué piensas? No, pues a ver, son gente, mira, en esta vida lo que hay que tener... Eso sí que puedes decir que han nacido para ello, no sé. Sí, por supuesto. Gente con desparpajo, con ganas. Con un carisma que con carisma, hay que tenerlo. Que no lo tiene. A ver, yo digo que tú tienes el tuyo, lógicamente. Sí, ¿no? Y el que. Y cada uno tendrá el suyo, ¿me entiendes? Pero luego hay gente que parece como que. Que tiene algo que... Sí, que lo tenía y que lo llevaba ahí y que ha salido y que ha nacido para ello. Esa es la movida. Tú has nacido para esto, ¿no? Pues como al Pela, ¿no? Que le conocemos de toda la vida, de cuando tocaba y cantaba en Los Obligas. Para mí era una de las mis bandas favoritas de toda la puñetera vida. Los Obligaciones me encantaban. Mucho más que La Excavadora. A ver, me gusta La Excavadora, pero... Los Obligas La Excavadora, ¿verdad, Javi? ¿Eh? ¿Cuál? Ah, que coincidisteis viendo La Excavadora. El sábado pasado estuve viendo La Excavadora. Ya, lo que pasa es que yo andaba que parecía que me había pasado La Excavadora por encima. Estuvimos juntos. Mira, lo que te decía, por aquel entonces ya el Pela molaba como se lo hacía. A mí me gustaba mucho cantaba y tocaba el bajo a la vez. A mí me encantaban Las Obligaciones, por ejemplo. Y el Pera me parece un máquina. O Charlie User, o Manu, sí, por Cobravo. Eso es, tío, que parece que hay... Que pues tienen eso, ahí, que hay, ¿no?, gente que están como ya en un nivel que dices, hostia, esto es lo más, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Es difícil, ¿no?, de llegar a... Y también el tiempo te va dando tablas, ¿eh? Te va dando esa confianza, te va dando ese desparpajo, ¿no? Confiar en ti mismo es muy importante cuando estás en el escenario. Eso es algo que he dicho siempre. Cuando sales tienes que salir, a ver, que a lo mejor suena un poco feo, ¿no?, pero tienes que salir pensando que eres el puto amo. Como salgas pensando que eres un pringao, un gañán, o que vas a hacerlo mal, al final lo vas a acabar haciendo mal. Claro, sí, sí. No quiero que quede feo, ¿eh? Es una persona muy humilde, Dios me libre, que se suele decir. No, pero te entiendo perfectamente, ¿eh? Y ojo, cuando muchas veces también se habla de gente, músicos o tal, que gastan una chulería o tal, o no sé qué, yo creo que para el rock and roll hay que tener esa chulería, ¿no? Exactamente. Como diría Jorge Ilegal, ¿no? Hay que tener esa chulería. Eso es, decía... que era, ¿cómo es? El rock and roll era un... Joder, es que no me acuerdo cómo lo dice en un concierto, creo. Un símbolo de arrogancia, ¿no? Hay que intentar ser, tener por lo menos en el escenario esa chulería, ¿no? Con la cabeza alta y demostrando, ¿no?, potencia, ganas y transmitir a la gente eso, ¿no? De hecho, el disco que acaban de sacar, que está muy bien, se titula Joven y Arrogante. He oído algo. Sí. Y está guapo. Nunca falla. Ilegales nunca falla. Eso está muy guapo. Pues eso, que el rock and roll también es eso, el aquí estoy yo y a ver qué pasa, ¿eh? Yo creo que eso es muy importante. A ver, luego hay que ser humilde y todo lo que sea, pero en el escenario hay que intentar darlo todo y ser, intentar ser el puto amo ahí. La gente va a verte y te va a ver y quiere ver un bolo guapo. Y no puedes apocarte, tienes que darlo todo. Y eso es lo que yo procuro, llegar reventado en la última canción. O sea, cuando acaba la última canción ya no puedo comer. Ya lo pongo con mi vida. Y eso yo creo que... Yo lo que busco cuando veo un bolo, busco eso de del grupo, que lo dé todo, y yo intento hacer lo mismo. Y... De momento, de las veces que habéis tocado, que, no sé, algún concierto así que os haya parecido, que hayáis estado todos de acuerdo, hostia, hoy lo hemos partido, hoy ha salido todo redondo... Bueno, sé, mira, los últimos que hemos dado, la verdad es que se nos nota mucha... evolución. Ha ido evolucionando mucho la banda, mucho hemos ido confiando en nosotros mismos, cada vez más. La grabación también nos ha valido de mucho, porque al final los errores que ves los vas solucionando. Y os ha dado pistas. El chico este de estudios Polo Sur. Os ha dado buenas pistas o consejos o algo que sí, igual os ha hecho pensar, claro, hostia, pues así mucho mejor, ¿no? Sí, ayuda mucho. A mí especialmente, sí, con la batería, sí. Que era la primera vez que, bueno, la segunda vez que entraba al estudio y hace años que grabé con déficit. Grabé hasta sin claquetas, imagínate. Ahora ya, pues, con David he aprendido bastante, sí. Ajá. Te da más confianza, te da más seguridad. A la hora de tocar, pues... Te notas más seguro, te notas más. Claro, de eso se trata, claro que sí. O sea, que, oye, ¿qué? ¿Algún concierto así que digáis? O de los... Yo, de para los mí, últimos, el mejor concierto que nos salió, yo creo que fue el de Fiestas de Cabieces con Segismundo. Para mí fue como, hostia. Que yo personalmente, el que más me... Y ojo con el primero que dimos, Bueno, el y con primero, el primero de Mamma Mia. Ese sí, buen recuerdo. Ese sí, pero... Estuvo guapísimo, fue el primero. Quizás bueno, el de Fiestas de Cabieces igual ha sido nuestro mejor concierto en plan general. Bajo mi punto de vista, ojo, Había sonido allí también, Había sonido. Ese día salimos bastante contentos. Eso te iba a decir también porque, hostia, en la Gruza habéis tocado dos veces, ¿no? No, una solo a la vez de los Oxys, vale. Vamos a tocar dos. Te digo porque, hostia, la Groove tocará ahí. Bueno, suena... ahí sonamos muy bien el día ese de la Groove. Pero bueno, al final, bueno, puede ser que también haríamos un. O que acabaríamos bastante contentos. Pero yo personalmente, en el de Cabieces, fue como. Joder, había bastante gente que había. Que no, lo que dices tú, ¿no? Que no fue igual a vernos solo a nosotros. Estaban para ver a Insurrectos, para ver a los Ejis, y entonces. Como sonamos y como salió el concierto, el escenario, todo en sí fue como, joder, pues hemos tocado de puta madre. Yo personalmente ese día fue el que mejor de los que mejores hemos visto, o me he visto el grupo. Uh-huh. Bien, bien. Pero bueno. ¿Y luego alguno así que os haya parecido, hostia, hoy no hemos tenido el día? Pues tampoco yo creo que hayamos hecho ningún concierto así malo. Pero bueno. Vamos, que habéis mantenido una regularidad, digamos. Sí, la verdad es que sí, no hemos tenido así. Sí, no, yo no creo que hayamos hecho ningún concierto así que digas, joder, vaya desastre. O... Sí, no, porque te digo, porque igual yo que sé, a veces los astros, como dicen. Desastres se... ajenos a nosotros sí hemos tenido. Que te pase a uno que le rompe, uno que rompe sí, cuerda, pues el otro que no sé qué, ahora que no sé. En el Lapa Rock de hace dos años que tuvimos una pelea ahí, pues bueno. Pero todos los buenos grupos tienen unas hostias en un concierto, nosotros ya la tenemos. Es que me acuerdo yo de eso porque yo fui para allá expresamente, joder, a veros y llegaba, creo que llegaba a tiempo que pude ver dos canciones. No sé cuántas canciones. Sí, algo así. Y de repente se montó ahí un... Buah, vale, una movida. Que aquello parecía en los 80. Sí, bueno, sí. Soy, Hicimos un intento de volver a arrancar y nada, pues ahí a los dos temas que escuchaste, a mitad del último fuera. Y luego volvimos el año pasado. Claro, dije, vamos a rematar bien esto, por favor. Y bueno, dimos un bolo guapo, la verdad es que lo pasamos muy bien. Ya después, ya con paz absoluta. Sí hay paz. No hay paz, sí hay paz. Hoy sí hay paz, no hay paz. Así que nada. Bien, bien, la verdad es que los que hemos tocado, a ver, ha habido pues sus altibajos, pero por lo general los bolos están saliendo bastante bien. Estamos contentos, la verdad. Vale, bueno, chicos, como en 10 minutillos o así habrá que despedir, ahora elegís vosotros, por si queréis que no se acabe el programa sin escuchar alguna canción en concreto de las que no hemos oído. Da igual, la que tú quieras, pon Maldito Corazón o... Maldito Corazón o que hemos hablado, tú y yo, que también... podría, sí, Maldito Corazón... ¿Queréis? Porque igual... No, como has dicho tú, podría... lo de abrir en la segunda cara del vinilo, ¿no? Pues... ¿Le damos entonces? Venga. A Maldito Corazón. ¿Queréis comentar algo de este... Y luego, no sé. Esta pieza. Esta pieza. Pues esta también ha escrito... aquí. Ah, bueno, sí, también igual, sí, también. Seneca. Sí. No, dime, bueno, dime, que esta que es como muy sentida. No, tampoco, que tampoco fue así muy sentida, no sé. Al final fue ir escribiéndola y esto sí que me acuerdo un poco que Gardu cambió un poco la letra en algún momento y luego ya, pues, que al final, cuando ellos mandan la música, ¿no?, acoplarla y no sé, pues hace que cambie, ¿no? Y que Henry igual dice, pues esta frase aquí no queda bien y hemos puesto otra y al final acaba en... Aunque igual el nombre puede ser, como dices tú, sentida, pero tampoco creo que la canción sea sentida, ¿no? No sé. Es que al final siempre escribo ahí como cosas un poco. No sé. Es como una canción de desamor, ¿no? No sé, pues tampoco. Siempre digo yo. Sí, por eso digo que, ¿no? Bueno, pues yo no fue por un desamor, ¿eh? O sea, eso ya sí, joder, con el jefe, con el jefe. Sí, bueno, pues si todo va relacionado, pues sí, pues también, también, también. A ver si al final va a ser un disco conceptual. Ya te digo. Una ópera, dedicado una ópera rock. Dedicado al jefe. Me cago en Dios. Venga, vamos a escuchar Maldito Corazón. Siguen siendo Qualuders en su segundo disco No Hay Paz. ¡Vamos! Esta vez marcharé sin mirar atrás. Despertaré y hoy por fin podré volar. Esta vez no sabré si algún día regresaré. Hoy mi vida empieza a despegar. Me abracé a la locura hasta perder la razón. Escapé de esta tortura. Perder la razón, escapé de esta tortura. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco! Y como algún jodido capullo se mueva, ¡me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros! ¡Todo va a salirnos bien! ¡Te lo digo yo! ¡Tenemos todo planeado para una vida mejor! Tú y yo. Con esa, si queréis, luego nos despedimos ya, ¿eh? Y sacando las carteras y échalas al saco. Tú y yo, vivir al límite, sin nada que perder. Sí, sí, sí, sí. Mola, mola. Claro, que habéis... ¿Creéis que tenéis ya un estilo definido totalmente? ¿O que las cosas pueden girar un poco hacia otro? No sé, yo creo que no, que va a ser todo muy parecido. Muy parecido me refiero a pues canciones cortas, rápidas y pim pam. Baladas no creo que hagamos. Oye, baladas no creo. Nunca se sabe si un medio tiempo de repente sale ahí algo. No, no lo veis para nada. Yo creo que no. En este grupo no, eso no. No. No. Bueno, David decía el otro día que quería sacar algo así lentito, un tema de. Sí, por eso de te digo. Cebolleta, de eso. Por eso te digo. No, no te digo que ahí va, pero con un tempo más, ¿no? Alguna cosita. No sé, que, yo creo que. O que luego va ganando intensidad, o que yo lo dudo. El grupo no tiene pinta de que vaya a pasar. Nunca que vaya se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Bueno. Lo que. Bueno, un tema, vale, un tema igual. No nos gusta. Oye, por mí no lo hagáis, ¿eh? No, pero. Yo creo que eso no sé. Mira, ahora que estábamos hablando de. Aquí fuera el micro de la excavadora del concierto del otro día, del que nadie se acuerda. Ah, bueno. No, bueno, eso. A ver, que nadie me interprete mal, ¿eh? Digo, no me acuerdo, pero por otros motivos etílicos. Fíjate la excavadora que tiene un par de temas o así. ¿Verdad? Sí, sí. Que son una puta maravilla. A mí me parece que está muy guapo, ¿no? El grupo, ¿eh? O sea, no, Hoisi. No tiene esa canción del primer disco, la de Contra el suelo, se titula, ¿no? Y luego no sé si tienen otro más. Bueno, eso, ¿no? Que oye, que porque si es una banda de punk rock, de guitarras, de caña, tal, sacar un pedazo de tema así a medio tiempo, si lo haces bien, sí, claro, cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado. Para oxigenar a veces en los bolos tampoco te viene mal tener un temita lento, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me gusta que vaya todo pim pam, que no deja respirar a la peña. Como pegas un tema muy lento, se pone uno a cascar con el otro, que si te agarro, que si me va a pedir una cerveza, que si me va a fumar un cigarro. No. Hay que estar atento ahí y darle caña hasta. La típica movida. ¡Wow! Esta, me voy a mear. Eso es. ¿Quién no lo ha hecho, no? Pero bueno. Nada, sin compasión, a tope. En nuestro caso no, porque en cuanto empezaríamos a tocar la lenta, diría Henry. Pero venga, dale más. Entonces, no habría una lenta. Ya. Eso es seguro. Y vale. Una de 3 minutos ya sería la hostia. Nada, bueno, pues si queréis ya lo que podíamos comentar un poco es dónde la peña puede conseguir el disco, que os puede escuchar en las plataformas, como hemos dicho, y el CD, al que le interese todavía el maravilloso formato físico que hay que mantener, aunque sea CD, sea lo que sea, cinta de cassette, luego ya llegará el vinilo si llega. ¿Dónde puede conseguirlo? ¿Tenéis ya más o menos movidas algunas copias por ahí o qué? Pues tenemos a la venta en Ice Pack, Taberna, en Mamariga y en Portugalete, en Portu Música. Y bueno, vamos a ir buscando algún sitio más para dejar el disco y que la gente lo pueda comprar. Luego a nosotros directamente a través de Facebook. Hombre, supongo que en Bilbao tendréis que dejar en Bristol o... Sí, habrá que intentar ir y a ver si... Longplay, Baracaldo... Sí, Longplay. ¿No? Que yo creo que queríamos dar paso un poquito al vinilo, a que se quedaran, porque, por ejemplo, Longplay se dedica mucho al vinilo, sí. Que se quedara con el vinilo y tal, ¿no? Pero bueno, sí, de momento en esos dos sitios y a través de nosotros. Discos se están vendiendo bien, camisetas se están vendiendo muy bien. Tenéis... Eso, me refiero que el que quiera tenerle el Facebook, sí, el Instagram, sí, Facebook, Instagram, lo que quieran. Al final, el rollo va así a día de hoy e intentamos llevarlo al día. ¿Alguna intención de grabar algún videoclip, aunque sea casero, digamos? Sí, algo hemos hablado, pero es lo que volvemos al principio. El dinero es el que marca todas las posibilidades futuras. Entonces, pues tendremos que ir... ahorrando para poder hacer las cosas. O pero bueno, saldrá algo. A ver si nos da tiempo a decir fechas, que tenemos por aquí fechas. Ah, venga, dale, sí. Pues nada, John, di tú las fechas. Bueno, pues vamos a tocar en Madrid el 29 de marzo, en Vallecas. Hostia, eso es de nada, en dos semanas, ¿no? En dos semanas. En Vallecas, como mola. Con un grupo que se llama Cráneo. Eso es. En la Taberna Canalla. También mola mucho el nombre. Sí. Cráneo, Taberna Canalla. Tiene buena pinta. Todos en Vallecas, pues qué más se puede pedir, ¿no? La hotelera está llena. La cara está muy presente. Cráneo, Taberna Canalla, Cual Luders. Eso ¿Y es. Qué más era el otro? Había algo más. ¿Cómo? Ah, ¿otro bolo dices? No. Ah, y Vallecas. Ah, Vallecas, y Vallecas. Si luego vamos a tocar en el Ausoeche de la Rabasterra. En la iglesia. En la iglesia. Sí, con Chapajo. Joder, qué guapo. La iglesia, ahí os podéis confesar. Sí, ahí tienen para. La verdad que fuimos Henry y yo a verlo y fue como. Flipamos. Es que tenemos que tocar aquí. Yo la primera vez que entré ahí digo, no puede ser. Pues lo mismo nosotros. Pero está muy bien además, Uno me decía que si el cura, que se había enrollado el cura y no sé qué. Pero esto es cierto. O sea, la verdad que el sitio es impresionante verlo. Fue como, joder, es que aquí tenemos que tocar sí o sí. Y está bien cuidado, la verdad, que está muy bien cuidado. Y luego en la Groove vamos a tocar para presentar el disco con Negra Calavera también. ¡Hostia! Eso va a ser el 31 de mayo. ¡Ojo, cuidado! Sí, el... Que, bueno, ¿en qué cae? Sábado. Me gusta. Y haremos que volvamos de Vallecas, pues sacaremos el cartel, las entradas donde se pueden comprar, porque no las vamos a tener a la venta online. Eso de los gastos de gestión no va con nosotros. Pues me parece muy bien. El que quiera comprar las entradas, o que las compre ese día en taquilla, o que las compre donde las pongamos a la venta, porque al final era una cosa... O sea, si yo estoy en contra de que los gastos de gestión, no puedo poner unas entradas y que le cobren un euro a una persona, ¿no? Pues entonces eso... Me parece una opción muy buena. Y lo sacaremos dentro de poco también, donde estarán a la venta y donde... Y el cartel y eso. Y luego también tocamos en Vitoria, en junio, en el Abisinia. Ah, me suena, que debe ser un sitio pequeñín, un garito así. Sí, debe ser. Tenemos sí. hablado con un grupo de... A falta de que nos digan si vendrán con nosotros, un grupo de Escoriaza que se llaman Tres Cuervos. Ah, me suena, sí, me suena. Que canta, bueno, está una chica. Sí. Me suena. Es que sí, es el marido, le conozco yo y hablamos y tal. Y bueno, para que vendrían con nosotros, nos tienen que confirmar. Y lo que vaya saliendo también. Sí, hombre, pues de momento, está bien, ¿no? Ya para ir empezando y ir tomando contacto pues luego ya saldrán cositas. ¿No? Igual a ver si de cara a fiestas de aquí, nosotros, de allá, de algún barrio de tal, de no sé qué. Para ser profesionales, pues ponemos eso de abierta contratación, porque eso es. No queda guay. Si no lo pones, no te llaman. Eso es. Abierta contratación. Y el teléfono de Gardu y ya está. Que es el manager. No, porque es que eso es super gracioso lo de abierta contratación. El manager es Andrés, que nos estará escuchando. Bueno, no es manager, pero nos ayuda un montón con las redes. Andrés, que seguro que le conoces, un así muy grandote. Andrés, primo mío. Andrés. Suele estar en un montón de bolos. Con Manri, ¿no es a Manri? Ah, joder, vale. Sí. Pues ya sé quién me dice. Seguro que nos están escuchando. Sí. Si no es en directo, nos estarán escuchando luego seguro. En el podcast. En el podcast, estas cosas. Y ahora ya, para acabar, una última pregunta, que no sé si hablamos de esto la otra vez, la primera vez que vinisteis, lo de Qualuders y tal. El nombre que ha habido problemas, ha habido conflictos ahí con en las redes y tal, y os han medio quitaros de aquí, que sois malos chicos. La droga es mala. Sí, nos tienen un poco vetados a la hora de compartir y eso nos está dando bastantes problemas. Entonces hemos puesto Qualuders Rock, luego no sabemos cómo hacerlo para no cambiar de nombre y tener el enlace. Nos está costando bastante dar con la clave para que alguna nos fórmula, ¿no? El algoritmo, ¿cómo se llama eso? Siempre hay algún truco, ¿no? Hace poco estuvieron por aquí los Stupid Fucking People. Con los que tocamos en... lo diré en... No, esos fueron los fucking spoilers. Ah, perdón. Eso, ya me parecía a mí que no me sonaba. Ese es el chico que tocaba en Señor No, ¿no? Y sí, la banda trapera. Fossi. Estuvieron aquí, y claro, esto se cuenta el nombre también. Cuidado, porque claro, Entonces, el truco que han hecho es a las U's las han puesto como V's. Ah, sí, sí, al final hay que buscarse la vida. Y ya había libre, ¿no? Madre mía. Sí, nosotros hemos puesto pues lo de QLDRS como. Porque es que no había sino manera de poder buscarlos. Claro. Pusimos el mensaje también para que la gente lo comparta a través de esas iniciales, ¿no? A la parte de atrás del disco, en vez de poner cualudes, viene QLDRS, pues porque puedan relacionar el buscarnos así de alguna manera, ¿no? Porque es lo que dices tú, es difícil, ¿no? Quieres etiquetar ahora con toda esta movida de las redes sociales algo del grupo y es muy difícil encontrar. Sí, sí, que te echan para. Claro, somos los camellos. De... Pues aquí están los cualudes y punto. Claro, eso es. Eso. Pues chicos, que nos vamos, que estamos ya en 2 horas de programa. 2 horas pasaditas, así que hora de despedir. Un placer, ha pasado rapidísimo todo el rato que he estado con vosotros charlando. Muy a gusto. Es que ricasco. Y nada, pues a la espera de poderos volver a ver ahora en directo presentando el disco y demás, y que sigáis para adelante con, ¿no? Con la ilusión y. Por supuesto. Que siga este hombre, que este hombre siga escribiendo de esa manera. Hombre, claro. Bueno, que escriba un libro ya, joder. Que Gardu siga guitarreando bien con David. O que escriban ellos, que tampoco pasa nada. El Henry ahí en primera línea. Aquí el baterista. También dando lo suyo. Sí, ¿eh? Que tú desde atrás pasas desapercibido. Pero el batería es muy importante, ¿eh? Sí. Es básico. Así que nada. Adelante, chavales. Bueno, venga, un abrazo. Oye, que ¿con cuál despedimos? Con tú y yo, has dicho antes. Con ¿no? ratas. Pues, ¿queréis ratas? Ratas, venga. Ratas, ¿queréis? Ratas, venga, ratas. Sería, un poco de caña. Sería la número 8, que. Que digo que cuántas canciones habrá titulada que se titulen Ratas, habrá pues muchas. Aparte de la de SA. La gente siempre se acuerda de SA, claro. Sí, sí, sí. Es la parece que es la primera que por lo menos a los que tal nos viene la de. Pero la decidimos ratas. Poner ratas porque sí, dijimos que no hemos dicho así, pues así ya está. Pero o sea, la gente siempre se acuerda de lo de SA, claro. Un pues día muchas. Voy a hacer un programa y yo me cago en Riau. Todas las canciones. Lo de que ratas. Se me ha ocurrido ahora, fíjate, es que bueno, ha tenido una idea, vamos, una idea. No está así, mal, no está mal. Se ha inspirado en la cerveza. No, no ratas, sino ratas, cualquiera que pueda ser, ratas rabiosas, ¿no? Escorbuto, sí. Ratas de, yo qué sé. Ahora no se me ocurre ninguna. Irme pasando canciones que tengan el contenido ratas, por favor. Ya está, pasáis y hacemos el programa especial ratas dedicado a todas las ratas de la margen izquierda. Así que agur, es que ricas cocualuders y agur, y nos vamos. Bueno, ratas. Sigue el rastro del dinero y te los encontrarás devorándose entre ellos.